el delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Meten en una jaula un pájaro pequeño, da igual que sea tarín, verderol o jilguero. Entra llevando esa jaula en una jaula más grande, cierra por dentro y solo entonces comprende que todo el mundo allí afuera también está encerrado en otra jaula mayor. El pájaro nos observa y empieza a reírse. No sé si os habéis dado cuenta que nos quieren en una jaula. Y es gracioso ver que ahora tan solo los pájaros son los que se ríen de nosotros. ¿Quién es más libre que los pájaros? Solo el pajarito que en la jaula chiquita le canta el pío pío a este puto mundo. Buenas, buenas noches, Orereta y periferias, de ahí a ahí, a donde esos oídos radio sufridores nos aguantáis otro martes más aquí en Desfase Lunar. Nos acompañan los muyallos de raíz con estas sintonías para arrancar un martes más desde aquí, desde Cinchilic y Ratia. Si os juntáis conmigo, a ver si por lo menos descubrimos todos juntos la locura, la hipotenusa con el hipotenuso, la jirafa y el jirafo, cualquier con quien quiera que esté, aunque sea un pecado. Y también bailaremos la alegría de la vida, porque también la hay, aunque no la quieran dejar ver. Thank you. Hoy no sé qué va a ser de nosotros, ya que los deberes me los tienen hechos nuestros amiguitos colocados en otras partes del mundo. Nos acompañarán sus voces, quieran o no quieran. Y por otro lado, preguntaremos a los electrones y a los mesones lambda si los chicos y chicas, cuando ellos organizan los botellones, son los verdaderos culpables del coronavirus. Que no nos engañen, que cuando estos organizan los barullos del átomo, que hay que ver lo que aguanta para poner un poco de orden sin apagarse y sin desintegrarse. Esos violines nos ayudarán a comprender por qué los cangrejos van para atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, va. Si algunos cangrejos y ciertas ecuaciones se mordieran normalmente, si pudiera escribir el epos de nuestras vocales, según los lingüistas o según se pierde a veces en los besos. Y si cupiera pensar en ciertos animales que no han sido nombrados y en nombres de animales que no existen de hecho, si no es quizá efectivo ya que los imagine tanto y tan de veras que a veces me da miedo. Ahora resulta que el coronavirus ha surgido de un animal, de un murciélago. JK. Bueno, así veis que nuestra patata palpita a un ritmo que no tiene nada que ver con este sistema de miedo que tenemos en las calles. Así que aposentad vuestras lindas nalguitas, que nos vamos al hiperespacio a ver qué es lo que encontramos hoy. Activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...74-47-1-C-7. Voy a por el martini. Soy un todocen, soy lo que me ves. Soy un turbodiesel porque sé que lo que a ti te falta me sobra.

Bueno, y arrancamos recordando que en Estados Unidos, después de todo lo que se está viviendo globalmente con el coronavirus, están las elecciones del presidente y guerras que están preparando. Bueno, recordar que las elecciones pasadas de 2016 fueron una batalla política entre que en 2020 ahora aún no han concluido. Así que podemos esperar un ambiente bien convulso en torno al resultado final de las elecciones. Este podrá conocerse hasta semanas después del 3 de noviembre. Hay mucho en juego, dicen. A más de uno y de una nos la repampinfla, pero bueno, sus consecuencias importantes van a tener, como no. En el cuadro geopolítico tenemos que las fuerzas de las transnacionales financieras globalistas procuran imponer un nuevo orden económico, economic reset le llaman. Y si no está el virus este sacado de un laboratorio por todo esto, ándate con cuidado. Bueno, esto lo decimos porque nos encontramos con un estado global sin fronteras ni ciudadanos, con otro sistema monetario internacional basado en el criptomoneda propia como uno de los pilares de los globalistas. Sí, esa criptomoneda que ya no hace falta ni salir de casa, y si encima estás confinado mejor aún, porque lo poco que tengas te lo vas a tener que gastar por internet para que te lleven la pizza a tu puta casa. Bueno, si todo esto se logra imponer, sería un estado global con una fuerza militar propia basada en la OTAN, globalista, y sin embargo, para poder imponerlo mundialmente tendrían que poder subordinar a un país como China. Qué curioso que China es de donde ha brotado el coronavirus, de Wuhan o de encima de un mercado, y ha surgido de un murciélago, porque claro, los chinos se comen todo, hasta las pezuñas de las ratas, entonces por eso estamos como estamos, porque los chinos, comiéndose los murciélagos y teniéndolos inhigiénicamente en un mercado, de ahí ha surgido el coronavirus. Ja, ja, ja, ja. Año 2020.pi. Bueno, todas estas conclusiones no se consideran, dicen, para estas elecciones en Estados Unidos sin una guerra militar. Los republicanos con Trump han hecho lo imposible para frenar a los demócratas en este proyecto de acabar con los Estados Unidos. Decimos porque en ninguna guerra que haya provocado los USA ha muerto tanta gente como ahora con el coronavirus, que ya llevan más de 200.000 muertos. Bueno, y aunque no podamos entender cómo han podido votar a un semejante engendro como es el de Donald Trump, podemos decir cómo se puede poner, ya que cuando un artista en Hollywood, por ejemplo, quiere ser estrella, siempre se cambia el nombre. Si se llama Manolete, no te tires al torete, le ponen Heffin y Herburgi, para que suene mejor. No sé cómo pudieron tener un presidente que se llamaba Delano Roosevelt. Bueno, mientras entendemos esto, nosotros vamos a poner a otro que no tenía tampoco una buena connotación su apellido y se llamaba Adriano Celentano. Quel vestito dato de bucato, che impressione vede. Nada que ver con un Delano Roosevelt. Le daba mil vueltas. Questa sera finiamo nei guai. È strano, ma sei proprio tu. 14 anni o un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai. E il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto. Tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto è tempo se ne va. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi, malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, per le sere non dormirò mai. Intanto il tempo del planeta es maravillosa. Muy agradable, muy buena gente. Sí, que sí, que sí, que sí. Y eso, que al principio podemos quedarnos en sus casas hasta que construyamos nuestras ciudades. Pero les ha dicho que somos 60.000 millones. Que sí, que sí, que ningún problema. Que ya nos apañaremos. ¿Y dice usted que está bien ese planeta? El planeta es... El planeta es un paraíso. Y 100 veces el tamaño de la Tierra. ¿Y cómo se ha guardado usted la noticia durante semanas? Es que no ha sido fácil. Hace un tiempo nos mandaron a sus embajadores. Entraron en la nave y se presentaron aquí en la sala de mandos. Pasen. Pasen, están ustedes en su casa. Pasen. No se queden en la puerta, ¿eh? Pasen. ¿No pasan? Al día siguiente todavía estaban en la puerta. ¿Tenían miedo? No, que son lentos. ¿Cómo? Que son lentos. Que el tiempo pasa más lento aquí. La rotación del planeta dura exactamente 720 horas terrestres. Para hacerse a la idea, un día en este planeta equivale a un mes en la Tierra. Por eso su percepción del tiempo es totalmente distinta a la nuestra. Van a otro ritmo. Then they call you, you see, you they laugh, baby. Then they call you, you see, you they shake your waist, yo. You never know Lagos at all, yo. Lagos got on you to drop, boom, boom, boom. Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto poder participar en este curso. Para mí es una forma muy nueva de estar así a distancia. Creo que muchos hemos que aprender esa tecnología. Tal vez todo me sale bien, tal vez no me sale bien la primera vez. Y siempre hay una primera vez y entonces... Esta introducción con la corona, tenemos nuestras vidas todas cambiadas. El tema es del curso y que va a ser en dos sesiones. Y la primera sesión, desde luego, es un poquito más histórico para en el segundo momento, segunda hora, tener más el análisis de la última coyuntura y una perspectiva. Pero la historia es muy importante entenderla para poder mirar hacia el futuro sin conocer el pasado, y no estoy hablando de unos años ni 100 años atrás. Es importante haber conocido la trayectoria de la historia, lo que nos ha enseñado, y obviamente no vamos a recorrer toda la historia de la humanidad, pero algo vamos a analizar en este sentido, para ver que los sistemas tienen su auge y su decadencia. El ascenso y caída de las civilizaciones es un tema muy abordado por historiadores, muy bien abordado. Y lo hacemos nada más con un énfasis muy, muy peculiar. A través de todo este curso está un tema que se llama trabajo productivo e improductivo. Una cultura, un sistema, una civilización. En tanto que hay trabajos productivos, la élite del momento está conectado con el trabajo productivo y en ese sentido está legitimado. Tan pronto que la élite se desconecta con el trabajo productivo y se refugia, por las razones que podemos entender en el momento, se refugia en lo improductivo, ahí es la decadencia y generalmente el fin de un sistema y nacimiento de otro. Y esto no es solamente en el capitalismo, es importante entender que hay ese trabajo productivo e improductivo en todas las civilizaciones que podemos analizar. Entonces, en primer lugar, yo voy analizar lo que son las sociedades antiguas, y podemos ir a China antigua, digo yo, realmente hace miles de años, hacia Egipto o incluso hacia las culturas precolombinas, y veremos que ahí el trabajo productivo permite a una comunidad directiva, una comunidad superior, guiar las obras llamadas generalmente hidráulicas, porque esto no se puede hacer sobre la base de una comunidad. Eso requiere la organización de diferentes comunidades juntas para poder llevarlas a cabo. Se llama traseo, se llama canalización, se llama obras en general que aumentan la productividad de la tierra y que permite el mejor bienestar de la comunidad en su conjunto, de la sociedad en su conjunto. Entonces, esta sociedad, esta comunidad superior, como suele llamarse en comillas del modo producción asiático, que también hubo en América Latina con aztecas, con incas, con mayas, entonces se legitima en tanto que tiene esta obra directriz. Pero tan pronto que terminan estas obras, se legitima generalmente a través de obras de culto, que son las hermosuras, las bellezas que nosotros vemos y que generalmente son destinados y creados para los dioses, pero en el fondo es una forma de apropiar el excedente de las comunidades de base. Si las obras de culto se hacen muy grandes, pirámides enormes para graficarlo un poco más rápidamente, y se descuidan las obras productivas, la comunidad superior se deslegitima y muchas veces no puede entrar en tanto detalle. Estos Bueno, y escuchamos una disputa por la hegemonía mundial, crisis sistemática y transición del orden mundial. Un problema de retorsión limitada de la economía soviética. Y si vos aumentás esto aún más, significa que no tenés falta de crecimiento, sino tenés decrecimiento. Todos los estantes vacíos que tanto se han fotografiado y divulgado en su tiempo, tienen parte de la explicación de allí. Hay más cosas, digamos, tú tienes capacidad de transferir el gasto militar como tenía los Estados Unidos con la OTAN, que otros contribuyen y que financian tu complejo industrial militar. Bueno, estas dos conferencias virtuales, la primera es sobre los orígenes y desarrollo de la actualidad de la globalización y la segunda, la crisis de la globalización y escenarios futuros. Exterior. Interesante, aunque así a primera oreja os haya sonado chapa. Yo creo que interesante palabras de este profesor su propia perestroika. Win Diesen, la Unión Soviética la tuvo en mi pronunciación. Win Diesen, debido al excesivo, nos habla de unas cosas que tienen mucha relación con lo que estamos viviendo y lo tenéis publicado en las www.line.org como en el título Globalización y perspectivas futuras. Si quieres estrangularlo, apretad, ¿cómo se llama? El acelerador y vas a ver que no va a aguantar. Hay más cosas, puede haber más casos de guerra, Afganistán para la Unión Soviética en su momento, por ejemplo. Y también un tema que vamos a ver más al final, en la próxima sesión, tú tienes con la planificación central desde arriba un problema de que hay eventualmente no mucha certeza en las necesidades de medir las necesidades de lo que se ocupa para el encadenamiento entre diferentes, o sea, lo que se llaman aquí en el capitalismo las cadenas de valor. Tú tienes que planificarlo centralmente y ahí puede haber desajustes y todo esto, y eso ha sido la crítica al socialismo, que hoy por hoy están superados con la inteligencia artificial. Es un tema que vamos a ver otra vez más adelante, con la inteligencia artificial, como nos pueden hoy en día medir nuestras necesidades. Facebook es, por ejemplo, un recolector de información para saber lo que la ciudadanía quiere y más bien sabe manipular, hacer querer cosas y las cosas que ellos quieren que nosotros queramos. Eso ya es bueno. Bueno, este archivo en formato de vídeo, como decíamos, lo encontráis en la AIN.org y dura 2 horas cada vídeo, pero son 2 vídeos de 1 hora cada uno, o sea, unas 2 horas, pero que nos abren un poquito los ojos, más de lo que podría parecer. Se llama fetichismo, de hacer creer que esas son las necesidades de la gente, pero es un tema también muy importante que vemos más en detalle en la próxima sesión. Y eso era realmente en su momento probablemente un dilema mayor para el socialismo desde arriba, frente al capitalismo, que era la competencia ahí también hay. Desproporcionalidad entre sectores, sobreproducción, etcétera, y subproducción, el subconsumo. Esos temas, digamos, son conocidos dentro del capitalismo, es parte de las crisis capitalistas, pero recuperables cada vez, pero ok, es un tema también que era, ¿cómo se llama?, importante dentro del socialismo real. Entonces, who are you, right? Mola no more calling. Moko alu join, join, ki join. Mola no more calling. Money, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We say, Defe, come in, sin, moti, ko. Dirty boy, ya, oh. We say, Defe, come in, sin, moti, ko. Dirty boy, ya, oh. sois más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, la ley de los derechos humanos. Y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Aquí, porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no lo podemos aceptar, porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública. Y ayer, con todas estas tensiones, arrancaba la manifestación en Madrid, en Atocha, ni más ni menos, con varios puntos de reivindicativos y presencia de numerosos colectivos y de otras partes del Estado, aparte de Madrid, no solamente para reclamar una república popular, sino también para exigir un cambio del régimen. Bueno, reivindicaban entre otros puntos amnistía total, no solo de todos y todas las presas políticas, sino también de eliminación de las causas que provocaron sus luchas. Bueno, si todavía no hemos aprendido que toda la pasta que nos quitan los de Hacienda para la Casa Real, estaría mucho mejor invertir todo ese dinero para otras causas. Pero aún así, no sabemos por qué, cada vez que vamos a votar, no nos ponen esa opción y sigue yendo mogollón de pasta de todos y todas para la Iglesia, por ejemplo, y para la corona de este gran y absoluto chorra país como es la España. Recordamos que cuando vivía Paquito, el Paquito el chocolatero, que por lo menos hacía la conga y te acercabas al culito de alguien, sino el otro Paquito, Paquito Franco, desde el 39 no ha habido ni un solo día sin presos políticos en las cárceles de esta gran y libre España. Bueno, son cientos los presos encerrados por haber luchado por los derechos y las libertades de todos y todas. Mientras en las teles nos dicen cómo colocarnos el tanga en el ojete y cómo ponernos la mascarilla en la cara. Y los miles de casos de torturas y asesinatos a manos del Estado quedan impunes y nadie dice nada. Un ejemplo lo tenemos cuando todavía, según ellos, existía el terrorismo y toda la de gente que se han llevado por delante, que tuviera o no tuviera que ver, no se merecían el estado carcelario que todavía están pagando. Bueno, así el pasado 24 de octubre exigían la amnistía total de todos los presos políticos que salgan de prisión con la cabeza bien alta y sin pedir perdón. También el fin de las leyes represivas y la tortura y un castigo ejemplar para los torturadores y los carceleros que han hecho la vista gorda. las lacras que venimos sufriendo desde hace décadas, precariedad laboral, corrupción, represión, etc., hay que añadir la crisis sanitaria ocasionada por la irrupción de la pandemia de la COVID y el agravamiento de la crisis económica que la acompaña. Aumento de la deuda para rescatar a la banca, miles de despidos y afectados por ERTEs, en definitiva, más deuda, más precariedad y más miseria a nuestras espaldas de la que ya arrastrábamos durante los últimos años. Las condiciones de absoluta precariedad en las que se han visto obligados a desempeñar su trabajo, tanto los profesionales sanitarios como el personal no sanitario de la sanidad pública, ha hecho que muchos de ellos hayan enfermado, un número importante haya fallecido y, en su conjunto, todo el sector sanitario haya quedado extremadamente debilitado. Lejos de poner remedio a esta evidente falta de médicos en los centros de salud o profesores en las aulas, la respuesta de este régimen ha sido aumentar la presencia policial para asegurarse de que los obreros se desplazan al trabajo. La conquista de los derechos y libertades democráticas pasa necesariamente por eliminar la figura del rey, uno de los mayores símbolos de la represión, por su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no nos conformamos con el derrocamiento de la monarquía, sino que queremos un cambio de sistema. La coalición progresista ha pasado de la promesa de derogar la ley Mordaza a hacerla extensiva a toda la población. Con ello, la policía ha identificado y multado a miles de personas, ha pateado, apaleado y abofeteado con infinita impunidad y detenido a muchas de ellas. Acompañando esta orgía represiva, no tardaron en aparecer los grupúsculos fascistas envueltos en su asquerosa bandera y protegidos por la policía. Ya sabemos quiénes han pagado la crisis sanitaria y quiénes vamos a pagar la segunda oleada y la famosa reconstrucción de la que tanto hablan. Por eso no nos va a quedar más remedio que organizarnos y poner en pie un poderoso movimiento de resistencia obrera, popular y antifascista, que haga de verdad que la crisis la paguen los ricos. Luchar por un cambio de régimen que no es otro que la República Popular. Amnistía total. Derecho de autodeterminación. Salida de la Unión Europea y de la OTAN. La nacionalización de la banca y las grandes empresas estratégicas. Derecho a un trabajo digno. Unos servicios enteramente públicos, universales y de calidad. Manifestación, el 24 de octubre a las 6. Por nuestros derechos y libertades democráticas, República Popular. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Anda, mira quién ha vuelto. ¿Qué le ha pasado? Ni idea, pero está lleno de baba. Ha estado usando su aparato reproductor. Según el recuento de esporas fértiles, bueno, me parece que ha estado polinizando todo el día. Entonces, esto es... Joder, qué asco. Lleva 600 años que no... Qué gusto me he quedado. ¿Dónde está el río? Ha salido a explorar. ¿Quién ha dado la orden? El presidente. Ha dicho que antes de que llegue todo el mundo y esto sea un follón, que a ver si le reservamos un terreno para construir la Casa Blanca. Que si puede ser en primera línea de playa, mejor. Pues no me parece bien. ¿Qué somos ahora, una inmobiliaria? Igual deberíamos reservar nosotros también un terrenito. Nosotros estamos en misión oficial y no vamos a aprovecharnos de ningún privilegio. Tú siempre tienes que ser el más tonto. Es que eso es abusar del cargo, Merche. Ya estamos. La corrupción se legalizó hace 300 años. Está en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Al final acabaremos viviendo en otro edificio de la NASA, como este. A cualquiera que le digas, lo construye la NASA y no le funcionan las cañerías. Ya. Piensa en tu hijo, Manuel. Sí, ya lo sé, Merche. ¿Cuántas veces hemos hablado de irnos a vivir al campo, eh? Cada vez que nos tomamos tres copas. I can leave this world. It's not my problem anymore. I can leave your side. It's not my problem anymore. No more pain, no more sorrow, no more rivers running dry. I'll just lay here beside you and close my eyes. There's no more problems anymore. It's the world of fear. It's not my problem anymore.

Bueno, nos recuerdan desde Rebelión que se metieron con las generaciones que no tienen nada que perder. Ni casa, ni trabajo, ni jubilaciones. No tenemos nada que miedo va a haber. Ni coronavirus, ni cojones. Resulta que en Chile, en las calles, se sigue protestando. Yo unido al que hizo mucho y poco. Tenéis esta información también plasmada en los vídeos rebeldes de las tres dobles subes rebelión.org. Sin reposo, retornarán los libros, las canciones. De Gabriel Celaya, ¿quién me habita? Qué extraño es verme aquí sentado y cerrar los ojos y abrirlos y mirar y oír como una lejana catarata que la vida se derrumba y cerrar los ojos y abrirlos y mirar. Qué extraño es verme aquí sentado, qué extraño verme como una planta que respira y sentir en el pecho un pájaro encerrado y un deso empuje que se abre paso difícilmente por mis venas. Qué extraño verme aquí sentado y agarrarme una mano con la otra y tocarme y sonreír y decir en voz alta mi propio nombre tan falto de sentido. Qué horriblemente extraño. La sorpresa hace mudo mi espanto. Hay un desconocido que me habita y habla como si no fuera yo mismo. Bueno, tenemos a Pilar leyéndonos ese pensamiento de Gabriel Celaya tan extenso. Complicado y como no, se nos metía en el mismo, entre los mensajes, el clink clink clink del WhatsApp de los cojones. Y que lo tenemos ella y yo en el alma. Sé que hoy no voy a tenerte. Sé que hoy no vas a tenerme a mí. Hay que ver, esto lo sé nada más verte entre la gente y de repente. Caigo en la cuenta de que te diviertes. Creo que no quiero volver a verte. Sé que luego pensaré que sí. Que si no, puedo dejar de quererte como quieres que te cuente. Que te cuente, que te cuente. Que yo no soy así, que cómo voy a ser lo que tú inventes. Y que no intentes, no intentes, no intentes cambiarme así. No me inventes y no me cuentes, sigo siendo el que hay enfrente. Enfrente de ti hay un tío de lo más corriente. Thank you.

tuvo lugar luego que iniciara el lunes en Ginebra, Suiza, la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas, que negocia un tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Las negociaciones se realizan desde 2015 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los oradores de la conferencia fueron Charles Santiago, integrante del Parlamento Malayo y presidente de los parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático por los Derechos Humanos de Malasia. Leila Chaibi, integrante del Parlamento Europeo y de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica de Francia. Manuela Carneiro Roland, coordinadora del Centro de Derechos Humanos y Empresas, OMA, y profesora de la Universidad Federal de Juiz de Fora, de Brasil, y Keamogetswe Seipato, coordinadora de la campaña del Sur de África para desmantelar el poder corporativo e integrante del Centro de Información Alternativa y Desarrollo de Sudáfrica. Leila Chaibi destacó las violaciones de derechos humanos de varias transnacionales europeas en países de África y América Latina y dijo que la Unión Europea no atiende estas situaciones y no tiene inconvenientes en firmar tratados de libre comercio con países donde esas violaciones ocurren. No podemos ser sordos ante estas situaciones, no hay protección de los derechos humanos en los países donde están presentes estas empresas, dijo. Tenemos que trabajar en todos los lugares para poner fin a la impunidad de las transnacionales, agregó. Por su parte, Keamogetswe Seipato manifestó que hay que subrayar la necesidad de que las empresas rindan cuentas. El tratado vinculante tiene que ser un medio para ayudar a las comunidades a obtener reparaciones por todas las violaciones que han sufrido y tiene que servir para desmantelar el poder corporativo. A su turno, Manuela Carneiro consideró que hay que superar el paradigma voluntario de los principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas de 2011, que no han sido efectivos para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Además, dijo que esos principios no atienden la supremacía de los derechos humanos sobre, por ejemplo, los acuerdos comerciales. La abogada explicó que la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en 2014 dio lugar a la creación del grupo de trabajo que ahora negocia el Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos, ponía el foco en el accionar de las transnacionales. Y ese foco se ha ampliado ahora también a otras empresas, lo que es motivo de preocupación para la campaña global para desmantelar el poder corporativo, que teme que las transnacionales se sigan escapando de las obligaciones con respecto a los derechos humanos. No hay tratados o normas vinculantes que defiendan los derechos humanos y sí hay montones de normas que protegen a las empresas. Tienen que haber obligaciones directas para las transnacionales, no solo para los estados, dijo Carneiro Roland. En tanto, Charles Santiago reclamó a los estados que hagan más y se alejen de la mirada de business as usual. Las cosas han cambiado dramáticamente durante la pandemia y los países deben hacer más. No pueden defenderse solo los intereses de las grandes corporaciones. Si algo ha dejado claro la COVID-19 es que las cosas deben cambiar y hay que defender los derechos humanos, aseguró. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Y si queréis escuchar algo más que de lo que dicen los medios corporativos, en las tres W's RMR.fm tenéis informaciones sobre lo que pasa en otras partes del mundo. También nos contaban que con el 78% de los votos, la población de Chile aprueba cambiar la constitución vigente desde 1980. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Adiós a la constitución de Pinochet. Impresiones y expectativas desde movimientos sociales chilenos tras el masivo apoyo al apruebo para la convención constituyente. ¿Cuál es tu impresión respecto a las votaciones de hoy? ¿Y qué esperas? ¿Qué espero? Ay, me emociono. Espero un país mejor para ti, para la Mayé y para mi futura nieta que venga, nieto, y para mis vecinos chiquititos que son. Espero lo mejor, por eso estoy votando. Quizás yo no vea ningún cambio. Pero estoy feliz de haber venido a votar y que ojalá mucha gente más como yo pueda dar su voto y ejercer su voto y gritar que hasta aquí no más llegamos, que basta de abuso. Abuso de poder en todas las cosas. Espero un país para los mapuches como yo. Saludo a toda la generación y gracias por esta tremenda ejemplo de lucha que dieron esos jovencitos. Con el 78% de los votos de 7,5 millones de sufragantes. Bueno, más información, ya se nos va yendo el tiempo, y más información sobre este tema, como decíamos, la tenéis en rmr.fm, directamente con el título Adiós a la Constitución de Pinochet. Como no, agradecer a nuestros colaboradores. Desde otras partes del globo y sitiados aquí en la península con esta pandemia, tenemos a Dauda, que nos manda ese saludo a los Radio Chinchilí oyentes. Hey, Radio Chinchilí, Radio Chinchilí, wow. Dañe werbi fenn, werbi fenn, bu fenné ñepp jakarlok mom kon deglu len te ngeen sétane ki di sa waji pelu nek ci Radio Chinchilí. Ja. Y este tema dedicado a Dauda, que se titula Temebusas, Son of the Bulldog. Juan Ramón Jiménez, Canción Nocturna. Allá va el olor de la rosa, cógelo en tu sinrazón. Allá va la luz de la luna, cógela en tu plenitud. Allá va el cantar del arroyo, cógelo en tu libertad. Chao, chao. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili, wow. Benne werbi fenne, werbi fenne, bu fenne, nyupu jakarlo gwom, kon deglu len, tengen setan, ki di sawaji pelu. Nek ci Radio Chinchili. Ka! Hey, Radio Chinchili, Radio... Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili, wow. Benne werbi fenne, werbi fenne, bufenye, nyup, jakarlo gwom, kon deglu len, tengen setan, ki di sawaji pelu. Nekki Radio Chinchili. Bueno, y como no, en estas interferencias que tenemos desde otros lados, dedicarle a nuestro Fernando un tema de Valdemar Bastos, que no sabemos por qué cada vez que nos cuenta algo nos acordamos así. Tal y como va el globito. Año 2020. ¿Para qué tanta dor? ¿Para qué tanto odio? Si somos hermanos y tenemos, y tenemos, y tenemos que dar las manos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Oh, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder y ya está. Entonces se lo pedimos por favor. Bueno, y hasta aquí ha llegado este viaje interlunar, como es habitual en nuestros martes. Y entre que recogemos, quitamos el polvo, nos ponemos el tanga en la nariz para que huela pescadilla. Y nos ponemos la mascarilla en el ojete para que nos cuide el ojal del coronavirus, es lo que tardamos hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la estrata más empinada de Orereta. Qué pena que ya no esté la ETA. Agur etando pasá. Radio Chinchili.